No te pido más, solo salud. Los falsos pónmelos en la cruz. Gracias a ti nos va mejor. No falta nada en el cantón. Busco la luz, sabe que soy real. Y aunque me falle no deseo el mal. Salimos de abajo, muy abajo. Gracias mi santa, no falta trabajo. Donde vaya me cuida mi flaca. Brillan sus velas, nada le falta. En las buenas y las malas, cuida mi familia de las desgracias. Mi familia es mi adoración, para ellos te pido protección. Hay unos que ni de sangre son, pero están firmes siempre al millón. Por ellos también pido en tu altar, tengan salud y felicidad. Dame grandeza y humildad, no dejes que me puedan tumbar. Salimos de abajo, muy abajo. Gracias mi santa, no falta trabajo. Donde vaya me cuida mi flaca. Brillan sus velas, nada le falta. En las buenas y las malas, cuida mi familia de las desgracias. Con mucho respeto, madre, recibe esta ofrenda. El Ortega y de los que caminan con él. Especial mención. Andamos en firma eterna, ¿no? Firma con la fe.